quitaron la fe. La apuntaron contra mí. Me hablaron de Dios con voz prestada, con palabras limpias y manos cerradas. Me dijeron cree sin dejarme ver, que dudar era traicionar la fe. La cruz colgaba como dirección, no hacia el cielo, sino hacia mi voz. Cada sermón tenía un dueño oculto, cada miedo venía bendito y justo. Usaron la fe como ley y control, como cerca al de alrededor del sol. Si preguntaba, bajaban la luz. Si insistía, decían es voluntad de Dios. Mi padre obedeció. Dejé de rezar como me enseñaron, dejé de creer lo que me usaron. No rompí la fe, rompí el guión, el miedo heredado en nombre de Dios. Si la cruz me apunta por decir que no, que dispare, yo sigo de pie igual. Hay creencias que nacen del amor y otras que solo sirven al temor. Cuando la fe se vuelve prisión, creer también es rebelión. Hoy cargo mi fe.